Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy vuelven a acompañarnos aquí en la playa Wifi Charades. Bienvenidos, bienvenidas otra vez más a todos los que nos escuchan, a los escuchantes sobre todo, porque oyentes tenemos muchos, pero escuchantes no se sabe. Esperemos que más. Y hemos empezado con Charades con su nuevo disco, Revolución Solar, y el número uno, el track número uno, el corte número uno que tenemos a bien normalmente de poner para empezar estos ritos naufragios, que se llama Grita tu nombre. Pues sí, con esos ¿qué te parece? Con esos ritos y esos gritos y hemos comenzado. Y aprovechando aquí que tengo micro para saciar. Estás tan contento, ¿eh? Sí, sí, estoy como un niño con zapatos nuevos, ¿no? Hay que aprovechar las buenas rachas. Ya van a ver cuánto no dura. Dos semanas seguidas con micro, no te lo crees ni tú. Estoy aquí, Mancho, ebrio de felicidad. Ya te veo. Oye, que me alegro, además, Julito. Yo estoy, vamos, ya te digo. Por lo de la no, que por mí. Por lo de la ebriedad y por lo de la felicidad, por ambas cosas. ¿Eh? Todas. Cuidado que se te cuela por ahí el Donovan. Algún listo. Ay. Bueno, pues lo ha dicho Julio, os lo venimos avisando desde la semana pasada. Hoy nos acompañan aquí en la Isla de Encanta, en la playa Wifi, Charades, Isa y Guille. Hola, majos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Tan ricamente. Hacía, pues yo un creo, año. Un año, ¿no? Por ahí, ¿no? La última vez que vinieron también era enero y también hacía un frío del carajo. De cagase. Y en aquel momento, pues ellos, que estuvieron aquí de forma plenaria, tuvisteis a bien adelantarnos una de las canciones de este Discuni que acaba de salir y que debo decir, aunque ya lo he comentado con Isa, que por lo menos a mí, me ha costado hacerme con él, pero tela, ahí escurridizo cual anguila. Yo sufrí el efecto totalmente contrario. A Julio le ha pasado lo contrario. Porque César fue el primero que se lo echó a las orejas y le dije, ¿qué tal? Claro, un poco expectante, ¿no? Y, ¿qué han hecho estas chicas esta vez y estos chicos? Uf, me está costando. Y claro, me pasó el efecto contrario cuando vas con un colega y te dice, esta peli, vela, y esta de puta madre, no te la pierdas. Y luego vas y te pegas una hostia en que te cagas porque te pegas la bomba y no te llega a llenar tanto. Pues a mí me ha pasado el efecto contrario. No me esperaba tanto y me ha parecido la hostia. Qué bien. Súper guay. Esto nos alegramos mucho, hombre. Yo he terminado pillando el punto también, ¿eh? Sí, sí. Y al final, pues la verdad es que joder, se ve ahí... Pues que os lo habéis currado, por lo menos para expresar las cosas de manera distinta y hacerlo pues diferente a como lo veníais haciendo. Y yo creo que merece la pena pues el arrojarse a ese tipo de vacío, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Pues vemos un poco eso, que en general a la gente o le flipa o le espanta un poco, ¿no? Yo aún no he visto a nadie que le espante, pero sí dicen, ¿pero qué es esto? Dicen, ¿qué coño habéis hecho? Mucha gente se ha quedado, pues eso, un poco... que no han reaccionado. Santi mismo cuando nos estaba grabando también estaba un poco expectante a ver qué estábamos haciendo, porque ya solo las baterías son muy raras, no hay ni un... Bueno, no son raras, pero no son... Son distintas. Claro, son distintas. El otro dijo, yo me acuerdo que teníais un poco el miedo, vos intentaste comentarnos, de teníais el miedo de decir, la gente va a decir que es muy cursi y no le va a molar. ¿Y esta vez qué pensabais? Porque cursi no es realmente cursi. Queda no. Muy raro. Claro. Era raro, ¿no? Esta vez era demasiado raro, la gente no lo va a gustar. Sí, bueno, más que demasiado raro, pues sigue la línea del otro disco un poco, pero con una evolución. Y entonces pues pensábamos que igual, pero siempre decimos lo mismo. Pero sí que está claro que el disco no te entra como el otro, requiere mucho más por parte del oyente, la gente tiene que poner más de su parte. Es un poco más difícil. Sí, es más difícil, pero bueno. También nos parece muy bien. Y la recompensa, estamos de acuerdo, a mí me ha costado mazo, yo lo reconozco desde el primer día, pero la recompensa también es mayor, ¿eh? O sea, porque una vez que le pillas el punto, ya es de que dices, hostia, pues me lo voy a poner otra vez porque hay cosas que son mucho menos evidentes, que como eran al principio, y aún así, pues a finales de la semana pasada, ahí en mi empeño de venga, vamos con ello, pues por ejemplo, creo que en el barco de Eric, yo ahí veo ya cosas... Que me recuerdan a lo que estáis haciendo ahora. Cómo lo veis vosotros. Yo creo que en realidad es que escuchas todo lo que hemos grabado y está súper clara ahí la evolución de cómo hemos ido caminando. Sí. Pues nada, enhorabuena de todas y a los que nos escucháis y a los que en un momento dado os habéis quedado flipado con Grito tu nombre, esa primera canción que ha sonado, pues no temáis que vais a escuchar más y vais a daros cuenta del poderío. Del saber hacer. Que subyace ahí en estos temas, hay que darles tiempo, hay que también curárselo un poco, tener buena disposición. Ya, pero también una cosa que pasa hoy en día es mucho, ¿no? Lo del tema de que es todo... nadie da oportunidades a los discos. Te lo bajas, haces una escucha rápida y enseguida desechas no sé qué. Y nos parece un poco bien ir en contra de eso, ¿sabes? O sea... Es que es la era esa en que... Es esta era de todo prim plan y... Te bajas grandes cantidades de al final, de cosas en vez de discos o de películas, ya son cosas. Y entonces pues casi lo almacenas así en los grandes discos duros y... Y ahí se quedan. Lo escuchas una vez y ahí se quedó. Pero tanto con la música como con todo en general, ¿no? Esto hay un consumo loco y salvaje y entonces nos mola como que tengas que pararte, pero sabemos que muy poca gente va a hacer eso que tú has hecho, ¿eh? Bueno, quién sabe, a lo mejor sí, ¿eh? Vete tú a saber. Bueno. De todas maneras te digo una cosa, si no lo hacen, en un momento dado son ellos quienes se lo pierden, como nos perdemos muchas cosas que merecen todos, la pena por claro, eso. O sea, todos lo hacemos. Todos, sí. O sea, porque como lo tenemos todo ahí al alcance, pues a lo mejor no valoramos como es debido, Julito. No yo, sé. Claro, es que estaba pensando, según ahora valáis, y digo, no, es que nosotros que estamos... digamos, aunque somos un poco así, pero somos gente que habitualmente escuchamos mucha música novedosa, por un poco por melomanía. Y yo este disco me lo he escuchado la primera vez y no ha sido esa sensación que he tenido con otro disco de... ni no sé si va a haber una segunda, ¿sabes lo que te quiero decir? No sé si le voy a dar una segunda oportunidad. Quizá un poco también por el rollo relacional entre vosotros, que tenemos un buen rollo, que ya nos hemos muchas veces, que no es como el grupo este que es de un barrio de Manhattan, o sea, del mismo barrio, es de un barrio, ¿sabes? Y dices, ¿quién son estos? Quizá a lo mejor eso también tiene su influencia, pero a mí no teníamos esa sensación de primera escucha y decir, uff, esto me va a costar un huevo. Ya, sí, no en realidad caso. Es que ya no sé por qué la gente dice que es raro, tío. Es un poco porque es más diferente que el anterior, pero anda que no hay música por ahí rara de cojones. Sí, de pero rara. Cierto. Bueno, luego seguimos hablando de Revolución Solar, que si no se nos va el santo al cielo, ya estamos como Ortega Cano en la boda. Así que, si os parece, vamos a escuchar una de las canciones que nos habéis traído y luego comentamos la jugada. Que sea así. Vale, es un tema de Donovan, Hardy Gardyman. pues eso, que suene y a ver qué nos cuentan después Charades. Vamos. Like a star in my vast sleep, I opened my eyes to take a peep, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when I heard a hurdy-gurdy man come singing the songs of love. Then when I heard a hurdy-gurdy man come singing the song of love. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy-gurdy, he sang. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy-gurdy, he sang. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy-gurdy, he sang. Down through all eternity, the crying of humanity. 'Tis then when the hurdy-gurdy man comes singing the songs of love. Then when the hurdy-gurdy man comes singing the song of love. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy-gurdy, he sang. Hurdy-gurdy, hurdy-gurdy, hurdy-gurdy-gurdy, he sang. When I wrote this song, I was in India with four Beatles, one Beach Boy and Mia Farrow. We were gathered together one day in Maharishi's bungalow. These four Beatles, one Beach Boy, Mia Farrow. There was an embarrassed silence in the room. Maharishi, he sat cross-legged on the floor, on his deerskin, as was his wont. And John Lennon, the wit and the humorist, he decided to break the silence. So he walked up to Maharishi as he sat on the floor, and he patted him on the head and he said, "There's a good guru." We all laughed, and Maharishi laughed the loudest. Later that night, as we were gathered together on the roofs of our bungalows under the tropical Indian stars, we broke out the guitars. Bueno, pues estamos escuchando Hurdy-Gurdy Man, una canción de Donovan, que suena aquí, ahora, sigue ahí de fondo, por cortesía de Charades. Nos habéis traído esta canción y nos tenéis que explicar por qué. Pues ha sido una selección en casa de Coqui. Uh-huh. Y no sé, Donovan mola un montón. Un recuerdo a Coqui, ¿no? Un beso o algo, maja. Sí, es verdad. Coqui es la primera vez que no viene. Es verdad, Coqui es más piñón fijo y esta vez no se ha fallado, Coqui. No se puede repetir, ¿eh? Coqui. Coqui. Mandar un beso fuerte a Coqui, a Antía y Toño. Y a Toño, que tiene una super gripe ahí, está demacradísimo. ¿Sin A o con A? Yo creo que es A. ¿Tú crees que es A? Todos creemos que es A. Topolón a lavarse las manos. Él dice que no. O alguna letra del abecedario. Y que ya también ha venido tocaete, ¿eh? Un poco. Tienes ahí, pues eso, voz un poco siciliana. Ay. Oye, este es el primer disco que grabáis los cinco. Sí. Sí. Que eso también, claro, o sea, se tiene que notar, o sea, claro, tiene que influir, tiene claro, que, o sea, son distintas personas, dos miembros claro, nuevos, pues traen cosas nuevas. Cosas, claro. Que ahí viene también el que suene así. Sí, que han traído en este caso Antía y Toño, que son los últimos en llegar al grupo. Porque Coqui, Guille y Tuisa estáis desde el primer día. ¿Qué creéis que, no sé? Pues, sobre todo... Bueno, es que han traído de todo. Ha sido un soplo de frescura, de la hostia, de generosidad, de volver a reactivarnos mogollón. Luego los dos son mogollón de creativos muchísimo. Y, activos y creativos. Y súper activos y tienen ideas muy chulas y nos han apoyado mucho porque cuando nos encontraron a nosotros tres éramos tres piltrafas. Pues sí, el ánimo no estaba muy alto. Sí, muy tristes y como desorientados, con súper poca autoestima, no sabíamos qué hacer, estuvimos a punto de no seguir. Uh-huh. Pero también teníamos ya en mente este disco desde que acabamos el otro y queríamos hacerlo y no sentíamos que se acabara para nosotros. Entonces, pues... ¿Nos equivocasteis? Hemos tenido mucha suerte con que ellos, bueno, se quisieran unir, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí, es verdad. Sí. Bueno, pues ya sabéis, Revolución Solar es el nuevo disco de Charades, es el tercero ya, y es el primero que graban pues, con este formato que ya pues, dura un año y pico y que dure mucho más, esperamos. Sí, bueno, sí, sí. Además ojalá. Estáis tan cómodos y tan contentos, pues, sí. pues para adelante. Que dure. Y hace un año, os comentábamos, Charades nos visitaron de forma plenaria. Pues para grabar unas cancioncillas aquí en Achique Session, nos regalaron Revolución Solar en una primerísima versión, aquí pues con cacharrines y tal, que la tocasteis, y ahora vamos a escucharla después del tiempo que ha pasado pues desde entonces hasta su grabación y tal y como ha quedado en el disco, si la tienes por ahí, Julito. La tengo pillada. Pues vais a ver qué canción más chula, Revolución Solar, Charades. Thank you. está muy bien, ¿no? Pues sí, ya apunta a manera, Julito. Sí, sí. Nosotros ya la vimos, sí. En vivo y en directo, cierto, con los pelos de punta. Pues sí, sí. Y ahora, pues un año después, así suena Revolución Solar, después de pasar, que estábamos aquí comentando pues esa historia del disco, después de pasar por las manos de vuestro compadre Santi García, que habéis grabado los tres álbumes con él, y en este, pues el hombre dijo, pero muchachos, pero a ver qué vamos a hacer con esto, ¿no? O sea, a ver por dónde le metemos mano, ¿no? Pues, sí. Sí, así fue. Lo que estábamos comentando, pues los anteriores discos pues los pilló enseguida y este pues incluso desde las primeras pistas con la batería pues dijo, hombre, pero ¿dónde hay un ritmo normal o vuestros ritmos así? Y luego ya pues cuando estaba más grabado y todo eso, pues... Bueno, cuando yo grabé las guitarras también me decía, pero... Isa, no hay guitarras, no suena a guitarras, en plan, metemos distorsión, y yo que no, y claro, y ahí fue la primera vez como que nos llevamos un poco la contraria, uh-huh. Pero luego al mismo tiempo él iba, también dio ideas guays. Sí, sí. Y nada. Quizá porque estaba perdido. No. Sí, pero luego, o sea, luego enseguida lo, bueno, poco a poco lo fue pillando y vamos, la producción, nosotros estamos súper contentos con cómo suena, súper sí. Contentos, es como queríamos que sonase. Sí, también cómo está distribuido el espacio, o sea, bueno, se ha pegado está un curro, muy currado, ¿eh? Tiene un curro este sí, disco, sí. Pff, de hay millones sí. De detalles que ha hecho él de eso, de por dónde suena una cosa y dónde suena otra y todo eso, mogollón. Está muy bien y también pues ha vuelto el hombre ahí a triunfar, aunque en esta ocasión pues le costaba un poco más pillarle el tranquillo. A lo mejor es que estaba un poco mal acostumbrado. Claro, igual no, es un santo la movida. Es que no le habíamos explicado nada, es que no le dijimos varón. Nada, tío. Todos los grupos le mandan algunas maquetas, les dan ahí unas directrices de, pues, nos gustaría que esto sonara tal, no sé qué. No le dijimos nada, o sea, llegamos sí, ahí, ¿qué pasa, Santi? ¿Qué tal? Puede ser más que por vagancia, porque nosotros otras veces hemos tenido referentes muy, muy, muy claros y esta vez, pues igual no teníamos unos nombres tanto en la cabeza de exactamente... Sí, sonar, sí. Como queríamos no, que sonase. Cada uno sabía muy bien cómo tenía que sonar su instrumento, pero todos juntos nos eso lo hemos es. Jugado un poco, de a ver qué sale. Uh-huh. ¿Y ha sido una grabación así en plan todos juntos o...? Sí, sí. Sí, sí, sí. Gran hermano total. Otra vez gran hermano, arena de playa. Qué bien. Eso y fenomenal, es que... Claro, si nos es otra cosa eso. Nos encontramos poco antes de que os marcharais. Sí, es verdad. Que verdad. Nos vamos este verano a grabar, venirse, no sé qué. Ay, sí, es verdad. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Listos, haciendo leña del árbol caído. O sea, que otra vez habéis pasado parte del veranito ahí en la Costa Brava. Ya. Sí. ¿Cómo? Además, es que no sé exactamente en qué se nota, pero yo imagino que se notará en algo. Pues un disco que igual lo grabas cada uno su parte o en una ciudad en la que luego cada componente se va a su casa... Y esto es todo lo contrario, esto es una convivencia todo el rato. Se te ocurren cosas porque estás con todos sí, es inmersión, y lo compartes inmersión. Justo inmediatamente. Uh-huh. Y claro, y entonces pues se debe notar, seguro. ¿Y habéis tenido muchas visitas como la anterior? Sí, la verdad que sí. ¿Y os habéis dejado hacer en el disco? ¿Os habéis dejado también hacer en el disco esta vez? Esta vez no. No habéis querido, ¿no? No, ¿qué va? No, visitas sí, pero pues como que... No sé, pues no ha surgido. No ha surgido. Lo único que hay de colaboración en el disco es que Hugo de Margarita nos regaló una letra. Uh-huh, uh-huh. Y también vino a la grabación, pero eso. Nada más. Que se os ha traspapelado así en los créditos, además. ¿No? Sí, que nos hemos equivocado, tío. No pasa nada. Nos sentimos mucho, Hugo. No pasa nada. Hugo, esa letra está ahí, la llevamos en nuestros corazones. Sí. Y al fin y al cabo, pues está en el disco que de lo muy importante. Que se trata. Vamos a escuchar otra canción de las que trajisteis. Es un clásico de los Temptations que muchos conocimos, en mi caso, a través de los Rolling Stones. Sí. Yo no sé si vosotros no. También. ¿No? Vosotros por los Temptations. Sí. Bueno, pues My Girl de los Temptations por cortesía de Charades. Yeah. Clasicazo, ¿eh? En toda donde regla, los haya. En toda regla, sí, sí. Una canción que además siempre gusta escuchar. Aunque la hayas escuchado muchas veces, pues la vuelves a... Te la vuelves a encontrar en la radio, donde sea, y dices... Pues mira, mira qué bonito. Me voy a esperar hasta campaña la canción. Sí, sí, sí. ¿Por qué nos trajisteis a los Temptations? Pues por eso mismo un poco. Porque siempre nos da muy buen rollo escucharla y luego Antias y Coqui siempre quieren hacer el baile de los Temptations. ¿Sabes? Que se hacen toda una coreografía guay. E intentamos hacerlo, pero nos sale fatal. En su línea. Claro. Lástima que no esté aquí Antia, pues para que sea aquí... Pues, porque hubiera petición segura. Las coreografías, pues eso, que proceden. Cachis. La verdad es que eso, muchas canciones piensas, porque yo durante muchos años pensaba que esta canción era de los Stones. Pues lógicamente, la tenía grabada en una cinta de los Stones, pues de los Stones. Y luego, pues dices, ah, pues no. Pues sé que no. Es de otros, la verdad. Este niño. Es que no puede ser. No puede ser. Está bien, el año pasado, la última vez que vinisteis, nos trajisteis a unos viejunos jamaicanos, porque en aquel momento estabais escuchando mucho reggae. Sí, decíais. Ahora también, ¿eh? Y Ska, de ese sí. Rocksteady. De Trojan, ¿no? Joder, ahora he descubierto una caja de Trojan que es Sign Reggae. O sea, pero esa también era de una caja de Trojan. Sí, claro, no sé todas las cajas de Trojan son lo mejor. O sea, que en ello sigue. Sí, sí. La verdad es que ya no escuchamos tanto. Entonces era algo terapéutico un poco. Pero sí, sí, nos flipa. ¿Y ahora la terapia por dónde la encontráis? ¿De dónde viene? ¿O no es necesaria? No tenemos ni tiempo, no es necesaria. No, mucho mejor. Eso. Queda mejor, ¿verdad? Mucho mejor así. Nos alegramos nosotros, además, ¿verdad, Julio? Mejor así. Si no hay necesidad de terapia, casi mejor. Mucho mejor. Ya lo dijeron el año pasado. Es verdad. Mucho mejor. Pues intentamos ahí introducir, ¿no? Con el tema del reggae, dices, y tal, pues. Difícil. No hemos picado. No, seguimos. Sigamos en nuestras 13. Sí. Vamos a escuchar otra canción, ¿no? De Revolución Solar. Hemos venido a eso, ¿eh? Ahí en ello estamos. Pues vamos a escuchar En las batallas, que es una de las que más le mola a Julio. Una de ellas. Y también hay que decir que está requete bien. Vamos a hacer que suene. Pues venga. Venga. Arranca. Dale. Así terminaba. Pues sí, es uno de los muchos, muchos coros que hay en Revolución Solar. La verdad es que esta es una de las cosas que también llama la atención, cómo hay un trabajo de letras. Algunas son incluso más largas que las de Ningún Lugar, pero da la sensación de que cantáis menos. Probablemente porque cantéis menos y hagáis más coros y haya un trabajo ahí de coral, por así decirlo, pues más grande que en el anterior. Esa es una de las cosas que sí, todo el mundo ahí nos lo dice. Sí. Uno de los shocks esos que sufría la gente era de, joder, es que solo hay usos. Y también es algo meditado, ¿eh? Está hecho a conciencia y no sé, es que nos parece súper bonito y hacer us es guay, es que es muy guay, animamos a todo el mundo a que lo haga porque... Empieza tu mañana con un u. Joder, ahí hacer un u y muchas veces expresan más que las palabras. Sí, incluso, bueno, hay algunas canciones que no, hay una canción que no tiene ni letra, que son todo us y as. ¿Alguna hora ha pensado que lo hacéis por evitar ponernos a curar las letras? No, estos tíos no se han puesto a hacer us por evitarse hacer la letra. No, pero si te fijas están todos metidos en sitios clave, ahí no son gratuitos. Hay un montón de cosas. Es que esto es como todo. O sea, piensas que... Es fijarse y empezar a salir. Piensas que no hay tanto y luego te pones ahí y resulta que sí, que hay mogollón. Por ejemplo, hay una canción que es, cuyo título es el nombre científico de una flor súper chunga. ¿Sabes? Sí, o sea, tío. Súper chunga. O sea, que es que te arrimas y ya date y por jodido, ¿sabes? O sea, venenosa a tope las adelfas. Las jodidas. Nerium oleander. Sí. Esto tiene, me imagino que tendrá su historia también. Sí, claro, es que es una planta asquerosa que todas las ciudades, no sé por qué, se ponen en todos los parques y es súper venenosa además. Y entonces ahí está el sentido de la canción. Y encima vais y le hacéis una canción, o sea, súper chunga, la ponen todos eso y encima salen en el disco. Nos quejamos de eso, de la canción. No de que pongan adelfas, ¿no? Pero es ahí una metáfora. Más cosas, más así, pues eso, cosillas que tiene el disco. La primera vez que uno lo abre, pues es como si viajara a su niñez, a cuando iba al parque de atracciones y se curraba su cuadro con los pintollos. Sí. ¿Dónde habéis hecho los pintollos? Pues en casa de Coqui. Sí, es en la terraza. El pintollo ha sido un trabajo súper... Artesano, me imagino. Sí, artesano absoluto. Sí. Un pintollo muy común. Artesano, pero con no, muchas vueltas. Tampoco muy común, o sea, está construido con el ventilador de Coqui y un torno de dentista de José. No, pero digo muy común. Eso no tiene nada de común. No, no, me refería a común. Eso lo habéis visto en Micromanía como músico. En Bricomanía. No, me refería a común muy de todos. Ah, del grupo. Ah, vale, colectivo. Colectivo. Comunal. Sí, eso. Vale, o sea que os habéis fabricado vuestro propio pintollo. Sí, hemos dejado el ventilador de Coqui. Así, y la terraza y todo lleno de colores. Todos los motores con un toque bastante extraño, que igual peta, sí, o algo así. Pero nos parecía, bueno, nos hemos decidido involucrarnos, siempre lo hemos hecho, ¿no? Pero con este disco más involucrarnos en todo a tope e intentar estar presentes en todo. Y la portada, la idea original es de Eric, el chico que viene con nosotros siempre de gira y eso. Uh-huh. Y luego la ha hecho Antía, la ha diseñado Antía. Y todos los pintollos pues los hicieron entre ellos ahí en la terraza de Coqui, compraron las pinturas. Y luego estaba toda la pared del salón de Coqui con pintollos de colores súper bonita. Uh-huh. Y joder, es que haciéndolo te lo pasas muy bien, ¿no? Mucho mejor. ¿Dónde mucho mejor que encargárselo a Pachi, el diseñador, claro, de moda, yo qué sé. El más famosísimo Pachi, sí, sí. El amigo de Joseba, que está partiendo la pana en el mundo del diseño. Y otra vez pues jugamos con una especie de doble historia, pues como con When Shining Blue, como con la luminosidad mezclado con sentimientos más, ¿cómo lo dirías? No sé. Más... Es que no se me ocurre la palabra. Más tristes, o sea, oscuras, lee el ejemplo. Pensamiento. Lee el pensamiento, hombre. Viscerales. Claro, más, sí, también. Viscerales. También una portada negra que se abre y hay una explosión. De sí, de por fuera es más negro y oscuro y tenebroso y por dentro, en realidad, hay más... Que, por cierto, en la portada hay un cacho de pintollo también, ¿o no? Sí, sí, sí, sí, se hizo un pintollo negro. También, sí. Es una metáfora estupenda, pero a la inversa. Porque uno... ves la puerta y dices, joder, todo negro, no sé qué, claro. El espacio interestelar, pues eso, dices, tú abres, sale el Pinto Yo, ves toda esa luz ahí que te atraviesa, los neutrones, los neutrinos y tal, ¿no? Pero al mismo tiempo dices, ¿la oscuridad dónde está? Porque parece que está fuera, pero a lo mejor está dentro y no nos hemos coscado. O parece que está y... Tú te has tomado algo, no me engañes. Entonces está en el mismo sitio el que me encontré. Sí. Nosotros también. He pasado cerca. Vosotros dos habéis venido del mismo lugar. He pasado cerca, sí. Pues, no, pero es guay que te sugiera eso. Sí, te quiero decir que parece clara la metáfora que envuelve pues, al continente mismamente, pero uno no tiene claro hasta el final si es o lo uno o lo otro, pero da igual. O sea, es lo que mola de las canciones, claro, al fin y al cabo. Claro. A donde quiero ir, a donde quiero ir. Céntrate, mi hermano. Las canciones, pues eso, transmiten bastante buen rollo y yo qué sé, y casi sentimientos universales como de amor fraterno, yo qué sé. ¿En serio? Sí. Ah, es lo más bonito que sí. Nos han dicho. Lo que pasa es que pasa como con lo de las Adelfas, que en algunas a lo mejor hay un poco de bilis y un poco de ponzoña en un momento dado, ¿eh? ¿Verdad? No, totalmente de acuerdo. Vale. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Pero eso está bien, hombre. Como, mira esta florecita. Acércate, a que es bonita. Te voy a irradiar con mi amor. Y... No, pero sí es un poco esa mezcla de sentimientos que teníamos, claro, al hacerlo. Porque nos quema bastante cómo funciona todo, la verdad. Y el contexto histórico en el que nos encontramos y muchas cosas de la vida moderna nos queman mogollón. Pero al mismo tiempo abogamos ahí por la luz y por el amor fraterno y todo eso. O sea que sí, lo has visto. Menos mal que alguien aboga por ello. Y menos mal que has llegado. Bueno, yo he visto que no llegabas. Sí, es que... Te ha costado, ¿eh? Te ha costado. Sí, sí, sí. No estaba difícil. Es que era un rollo. Hasta que lo cuentas y te puedes expresar. Ya te digo, de camino para acá he pasado por donde he pasado y luego pues eso. Te lo has llevado. Sucede lo te lo has llevado puesto, mi mamá. Vamos a escuchar otra, que se nos va el santo al cielo, Julito. Que sea el corte 3 del mismo disco, ¿no? Sí, sí, sí, es una canción de Sly and the Family Stone. Pues que arranque. Vale, la traen en Charades hoy aquí a la Isla Encanta. Y que suene. Had Fun in the Summertime, pues también transmitiendo buenas vibraciones, esta vez con Sly and the Family Stone, más negros como los Temptations. Ojos, que los negros tienen el poder. Los negros. Que estáis escuchando, pues ahora, aparte de las cajas de Troyan, también a lo mejor mucha música soul y funk y eso. Soul siempre escuchamos, mogollón. Yo soy súper fan de Dusty Springfield, no puedo parar de escucharla. Y sí, Soul siempre hemos escuchado. En el primer disco hacíamos una versión de Smokey Robinson. Cierto es, las lágrimas del payaso. Sí. Sí. Cierto es. The Tears of a Clown. Bueno, pues algún comentario más sobre Sly and the Family Stone. Son también mogollón rollo amor fraterno, cierto, la verdad. Es, sí. Además era también claro, lo eran, que tocaba en esa época, ¿no? Hay un grupo interracial con blancos y negros bailando todos juntos, pero esta canción es por eso, porque son buenas vibraciones. Absolutas. Hot Fun in the Summertime, que a lo mejor también describe... No, miserias, no. Vale, vale. Pues nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No cuento el pánico. Wow. ¿Cómo vamos de tiempo, Julio? Vamos bien, vamos seguimos bien. Sí, gracias. Vale, o sea que vamos a escuchar otra canción de Revolución Solar. Hemos hecho 45 minutos y vamos a escuchar ahora, si te parece bien, a la tercera bala vencida. Sí, sí, sí. Luego hablamos de los planes de futuro. De futuro que tienen aquí, tienen viajes ahí en lontananza los mozos que se lo van a pasar teta, ya verás. ¿Andorra? ¿Andorra otra vez? No, tío. No, vale, vale. No, no. Ay, no volvemos. Escuchamos a... Igual para darse un masajito está bien, pero vaya que... Sí, esas con montañas. La tabla y esas cosas. Pon también un poco en situación a nuestra distinguida audiencia con lo de Andorra. Sí, porque estuvieron ya por allí, vieron los rulos estos de... ¿Cómo se llama? Típicos del oeste, pasar por las calles. Y se volvieron. Se volvieron. Claro, con la misma dijeron, si esta gente no escucha. Pero es que la gente era hostil. Bueno, a ver si van a venir los andorranos y nos van a dar de palos, no. Pero había como una hostilidad en el ambiente y te metías ahí en ese bar y ahí todo el mundo comprando como chalaos, como si fuera... Y vosotros también, bueno, que compraste potingues. Sí, claro, pero allá donde fueres... A lo que vienes. Ya era como, ¿qué para hacemos? No desentonar. Pues hay que adaptarse. Sí, sí. ¿Te acuerdas de eso? Arrasamos en las parafarmacias. Efectivamente. Era pues como un aeropuerto. Que está estudiando, no que tenga tanta memoria. De un año acá no me preguntes lo que comí, pero está repasando también a mi manera. On my way. Bueno, pues les esperan los cardos estos del desierto, eso porque es. A donde van pues no pilla muy lejos esto de esos ecosistemas, pero muchísimo, pero la gente está más, muchísima más gente, receptivo. Sí, con mejor disposición. Eso es. Escuchamos a la tercera bala. Receptiva, está buscando la palabra, sí. Sé que se me va. No puede ser. Y sin tomar nada, venga, va. Chalades, en la isla de Encanta. Veo al diablo de... Se ha quedado pillado. Yo que sé, no ha tocado nada esta vez. Es una fulguración solar. Cuidadín. Sí, sí. Se puede ir la luz en un momento dado. Es algo tan poderoso. Bueno, así concluye Revolución Solar, así termina con esta canción. Veo al diablo. Sí, que se me ha ido. Cuidadín. Se me ha ido la pinza. Despacio que vienen curvas. Sí. Vaya forma de terminar un disco también, ¿eh? Que al diablo le vemos a menudo, ¿eh? En todos lados, ¿eh? Por doquier. Eso, eso es cierto, o sea, no lo vamos a negar. Claro. Pero es el mensaje que queda. Ah. Sí. Digo, o sea, por ser el último. ¿Eh? Hombre, es la última canción, pero no sé. Es iba a tener todo un toque muy extraño, porque aquí primero, los primeros minutos se habla de luminosidad, luego te encuentras con una flor que te mata, sí. Y al final sale un diablo, joder. Hay que pensar qué coño estamos, qué hemos hecho. Bueno, lo hecho está, y bien hecho además, y la cuestión es lo que está también por venir. Eso es. Que dentro de nada, pues lo que estábamos comentando, cogéis, hacer las maletas y os vais a Estados Unidos a tocar, a hacer 4 conciertos. Pues nada, contadnos un poco. Pues nada, nuestro sello presenta, bueno, todos los sellos presentan los grupos al Festival de Austin, del South by Southwest, y nos seleccionaron y nos dio muchísima alegría, nos pusimos súper contentos y nunca hemos tocado fuera de España y menos en Estados Unidos, claro, y es como un sueño hecho realidad. Sí. Aparte nos apetece ahí pasar ahí una semana porque hemos trabajado mogollón de duro para hacer el disco y todo, que había miembros nuevos, ¿sabes? Ha sido mucho trabajo, entonces es un poco recompensa para nosotros, nos vamos a pegar unas vacaciones. Además solo intuyo que os lo vais a pasar muy bien porque toda la gente que ha estado en el South by Southwest y ha venido aquí a contarlo, todos se lo han pensado que te cagas. Nadie ha dicho que lo haya pasado mal. No. Que han comido que te cagas, que los bares guay, que la gente es súper amable, que conciertos por todos los lados. Que cruzándose con todos allí. Pues sí, iba a tal concierto, no sé, y me crucé con no sé quién, estaba allí viéndolo tal, charlando con la gente allí, súper súper cercano, vaya, el tema. Y que muchísima música y de todo, para todos los gustos, con muchísimo nivel en casi todos los casos. Que igual pues ves un concierto en una sala pues al uso, como ves ahí en una tienda de campaña, en un tipi que han puesto 4 que pasaban por allí y el concierto también mola. O sea, joder, es que eso va a ser súper increíble, súper estimulante. Pues sí, la verdad. Sí. En salas, en la calle, por todos lados. Son 4 fechas, ¿sabéis más o menos dónde vais a tocar ya no, o no tenéis ni idea? Vais un poco ahí a donde sea O sea, la verdad es que son muy pros y nos mandan emails todo el rato con cosas del alojamiento, de backline, de movidas así, pero todavía eso no está cerrado. Hablando del backline, antes también comentábamos que pues por exigencias del guión, pues vuestro rider ha cambiado, claro, o sea, con todas las cosas nuevas, sí, ¿no? Sí. Tú hablabas del pedal de Laila, que a mí eso me ha tocado hondo, me ha llegado al corazón. Sí. Tiene un punto ahí emotivo. Sí, sin duda. ¿Y tú, Guille, has tenido también que cambiar la configuración o quitar, poner piezas o más o menos tocas con la misma batería de siempre? No, más o menos toco con la misma batería. ¿No? Bordón arriba, bordón abajo, unos cascabelillos por ahí de repente, pero más o menos ha cambiado la manera de tocar. Desde luego que sí. O las ideas, que es más importante objetos. Pero ¿has tenido que reaprender en un momento dado? No, es que ha salido así pues bastante, pues de manera natural. Igual pues si en algún momento te fijas o dices voy a intentar a hacer esto, ¿no? O más, no sé. Buscar más las cosas, pero no, yo creo que reaprender, ¿no? Mucho mejor. Eso que te sonó, chavalote. Claro que sí. Ya lo sabía, sé todo yo en realidad, está dentro de mí. Bueno, y además también nos han comentado que un poco el máster de la cacharrería es Toño, ¿no? Que es el que os ha inducido ahí, os ha llevado por esa senda de tecnología, pintajes y pedales. Bueno, es que y demás. De hecho ya nos estaba ayudando. Antes de que él estuviera en el grupo, con los sintes de Coqui y tal, venía al local y nos ayudaba a configurar movidas porque somos bastante vagas con el tema cables en general. Y ya nos estaba ayudando y claro, luego ya cuando ha venido, pues todo súper fácil. Que si antes te daba pereza, ahora ya cero, te lo instala todo y de claro. Puta madre. Es mogollón de más ordenado que nosotras, lleva ahí todo en millones de fundas y cajas y historias. Y es que, pues además lleva años, pues con un grupo anterior que tenía, pues que buscaban muchos sonidos y estaban muy muy atentos a eso y a investigar con su instrumento y tal. Se llamaban Pitcrust. Y Mundo Grúa. Y Mundo Grúa luego. Fue el último nombre con la misma formación. Bueno, casi la misma, pero eso. Oye, y una cosa que se me enciende la bombilla ahora. ¿Va a haber vinilo? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Es naranja el vinilo. Ah, bueno, qué bueno. Hay 100 copias naranjas, el resto son negras. Y estará, pues, ya dentro de una semana o así. También hicisteis vinilaco de los anteriores, o sea, sí, que a continuar un poco con vuestra propia tradición. Es que en vinilo es mil veces más bonito, imagínate el pintollo así gigante. Qué guapo. ¿Se abre la carpeta o el pintollo no, viene dentro? No, el insert es un pintollo y las galletas también. Qué guay. Pues nada, dentro de poco en las mejores tiendas del ramo. Para los más románticos. Vuelvo a decirlo. Sí, sí. Además, cada vez hay más gente, según cuentan, que vuelve a comprarse platos y que se vuelve a apuntar al tema. O sea, que estupendo. Alegría. Sí, sí. Nosotros tenemos el de en ningún lugar, ¿verdad, Julito? Menudo regalazo. Que nos lo regalaron. ¿Tú te acuerdas? Hombre. Yo lo tengo ahí. Como olvida yo. En los conciertos se venden muchos más vinilos que CDs, claro, yo creo. Claro, claro. Sí, sí. Mucho romántico perdido, lo digo yo. Vamos a escuchar una canción Zuni, que será casi ya para finalizar, si no la penúltima. Elegimos o Ave Bigoda y luego ponemos una de Charades para cerrar. Si da yo tiempo, creo que da tiempo, ya da tiempo. Sí, sí, sí. Pues vamos a escuchar a Ave Bigoda, luego comentamos el por qué la han traído de Charades aquí. Venga. Bueno, suena así, que yo no he hecho nada. Ahora llamamos a Jiménez del Oso, no os preocupéis. Se supone que esto que tenía que sonar es Ave Bigoda, pero aquí tenemos todos cara de patín y entonces es que va a ser que no. Es cara de patín, pero con argumentos, o sea, bueno, sí, con algo detrás. No gratuitamente. Eso es. Así que vamos a escuchar otra de Charades. Sí, luego el expediente Bigoda, a ver si lo resolvemos. Escuchamos a la tercera bala vencida. Venga, a ver si es verdad. Venga, dale, Julito. Miles de rayos que caen del cielo, enredándose en todo mi pelo, luces que brillan al caminar, dejando estelas de tiempo al pasar. Bueno, así suena la tercera bala vencida, es una de las canciones incluidas en Revolución Solar, de Charades. Lo de Ave Bigoda, otro día, otro claramente, año. Porque ya el reloj pues viene aquí achuchando. Azuzando. Guille, Isa, pues nada, que muchas gracias por venir. A vosotros. Que lo paséis muy bien en Texas. Y bueno, pues aquí tenéis vuestra casa, para lo que sea menester, ya lo sabéis. Enhorabuena por el disco y a ver qué nos contáis cuando volváis. Vale, muchas gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias. Ah, un placer, y ya sabéis. Esperemos que volvamos. Pronto. Y os contamos pronto, sí. A ver qué tal con el Bourbon, por allí por Texas. ¿Pulito? ¿Qué le vamos a decir? Hasta la semana que viene, por lo menos, ¿no? Digo yo. Se en TV no afrogo, ¿no? Alguien vendrá. Ya lo iremos contando, que se acerquen al Facebook, a nuestro blog o por ahí, que ya iremos poniendo sobre la pista al personal. Mientras, os vamos a dejar con la tercera bala vencida. Esto es de Revolución Solar. Hasta luego. Sean buenos.